Desde la gente. Desde la gente. Ideas, ideas, trincheras, debates, palabras. Silencio. Utopía. Batalla cultural. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. Semanas atrás decíamos en este espacio que teníamos la sensación de que quienes estamos en contra de este gobierno, quienes queremos que a este gobierno le vaya mal, porque si a Milei le va bien en sus propios términos, a las grandes mayorías nos va a ir muy mal. Decíamos que parecía que la sociedad estaba en modo espera. Como que se respira en el aire cierta tensión, como que algo está por pasar. Citábamos a Samuel Beckett y a Esperando a Godot. Esa espera pasiva, igual a la de los personajes de Beckett, inmoviliza, impide que uno se arroje en busca de un futuro, en busca de una utopía. No es que el escenario se haya modificado en forma sustancial, sin embargo, una primera impresión es que este laboratorio, que es el gobierno de la Armada Brancaleón, está sufriendo importantes, y subrayemos esto, importantes daños en su línea de flotación. No habría que confundirlos tantos, se trata de daños, se trata de averías de un experimento que sigue su curso, que sigue y que seguirá hasta donde le alcance la nafta. Si llega a la meta, seremos Perú. Ellos mismos lo anuncian. Una economía de enclave dividida en tres: el centro y los agronegocios, el sur y la energía, petróleo, gas, hidroeléctricas, y el norte minero, con eje en el litio, el cobre y las tierras raras. Un modelo que no requiere de mucha mano de obra y, en consecuencia, necesita deshacerse del movimiento obrero, y por eso ataca sus conquistas, y necesita llevar a su mínima expresión a la clase media. No por nada busca destruir sus símbolos, la educación, la salud pública, las universidades. Si en el trayecto a convertirnos en Perú, Milei y su armada Brancaleone se quedan a medio camino, igual será muy difícil, pero muy difícil, volver a recomponer a esta Argentina ya fragmentada y sin un proyecto nacional. Mencionábamos las heridas que esta semana recibió un gobierno que se tambalea y que hace agua por todos lados, porque en el Congreso, si bien los gobernadores evidentemente negociaron alguna moneda para sus terruños a cambio de dejar vigente el veto a la moratoria previsional y el aumento a los jubilados, reiteramos por enésima vez, ni siquiera se trata de un aumento, hablamos de una simple recomposición de las migajas que los jubilados ya cobraban antes de la brutal devaluación en el inicio del gobierno de Milei, y actualizar un bono que está congelado hace casi 2 años. De todas formas, esta semana fue trágica para Milei. En diputados se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, se destrabó la comisión investigadora de la criptoestafa Libra y se aprobó el reparto de los ATN a las provincias. Y en el Senado se rechazaron los decretos que desregulaban Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y la Marina Mercante. Además, se aprobó el financiamiento universitario, la recomposición del salario docente y la emergencia del Garrahan. Un saldo peor que negativo para el gobierno. Pero hay más. Esta semana, en la conversación pública, comenzó a tomar la dimensión que corresponde el centenar de muertes por el fentanilo contaminado, que tienen en el ojo de la tormenta al multimillonario ministro de Salud, Mario Lugones. que además dejó al desnudo la feroz interna en el Triángulo de Hierro. Fantino, que ya oficializó su participación en el gobierno con la inclusión de su socio en la lista bonaerense de la Libertad Avanza, salió a pedir la cabeza de Lugones. La feroz interna a cielo abierto, con los heridos que dejó en el camino el cierre de listas, no se detiene. Y ahí están las grabaciones de Diego Spagnolo, el amigo y abogado de Milei, que dice que Lulemenen y Karina son la terminal de la coima en el área que dirigía hasta el miércoles. Los chats del WhatsApp de Spagnolo cotizan en bolsa. Las guerras son a muerte en la interna de la Armada Brancaleone. El triángulo parece que al final solo era de hojalata. Un gobierno en descomposición que parece transitar más un final de fiesta y no estar a las puertas de una elección de medio término. Pero claro, se veía venir desde antes de que soñaran con ser gobierno, ya vendían candidaturas. Y aún antes de asumir, y también después, pedían peaje a empresarios para reunirse con Milei. El escándalo Libra, la cripto que promocionó como presidente, las renuncias de funcionarios del PAMI acusando a Sebastián Pareja, el armador del jefe en la provincia de Buenos Aires, de que se la lleva toda, las valijas que se saltean los controles de la aduana por orden de la Rosada, y esta semana los audios de Spagnolo que ponen en evidencia que ellos son la casta, pero la casta recargada. Marcelo Falak lo describe con precisión en su comentario en La Letra P el viernes pasado, cuando cuenta el Karina Gate y el operativo blindaje. El gambito de dama, escribe Falak, es una de las aperturas clásicas del ajedrez que consiste en el sacrificio de un peón ubicado en la zona de influencia de la dama para obtener una ventaja en el centro del tablero. El peón se llama Diego Spagnolo y la dama Karina Milei. Pero en su afán de blindar a la secretaria general de la presidencia y alter ego de Javier Milei, un gobierno confundido se arriesga a enredarse todavía más de lo que ya está en esa enramada llena de espinas. Así es que lo hacen renunciar a la Agencia Nacional de Discapacidad, reconociendo de algún modo el robo. Un robo que es de lo más miserable que se pueda encontrar, porque mientras Milei insulta a un niño con autismo, al que le niega la módica ayuda que el Estado les da a las personas con discapacidad, porque supuestamente no hay plata, al mismo tiempo se la estaban afanando. Es muy inmoral todo, es muy repugnante, porque no es que solo recortan en discapacidad, además se la están afanando. Ahora, para que el gambito de dama sea efectivo, para que al gobierno le alcance la nafta en su camino a convertirnos en Perú, tiene que contar con la colaboración de una oposición que sigue esperando a Godot, que sigue esperando la descomposición total de la Armada Brancaleone. Y esto, nos parece, no funciona así. El poder económico va a seguir respaldando a Milei porque quiere más. Va por las reformas previsional, laboral y tributaria. Milei y esta pandilla impresentable que vino a hacer negocios hasta con la plata de los discapacitados llegaron al gobierno por el hartazgo de una porción importante de la sociedad por los niveles inflacionarios y porque en definitiva la democracia no dio las respuestas adecuadas a lo largo de los años y fue puesta en cuestión. La pregunta, una vez más, es por el qué hacer. Y acá coincidimos con Álvaro García Linera cuando dice que la cuestión no es mejorar la democracia liberal que fetichiza la igualdad formal mientras organiza con precisión quirúrgica la desigualdad real. No se trata de hacer más justa la lógica dominante, sino de permitir que la vida popular la desborde. Se trata de romper el contrato que nadie firmó para escribir otro desde las calles, desde los territorios y desde los cuerpos que sostienen lo común. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. Mariana Anzorena, ¿cómo va? Muy bien, compañeros, compañeros. Todo bien por acá. Ernesto Horvat. Muy bien acá. Usted, Daniel Alvarenga, ya en las Sierras Chicas. Bien, bien. Llegué muy justo porque vengo de una presentación de la candidata a diputada Laura Soldano. Bien. Sí, me fui a hacer una constelación familiar y llevé la pava. La pava eléctrica no me andaba. Porque ella dice que todo puede tener una constelación y no sé, no llegué a probarla todavía. Tengo que enchufarla para ver si funciona o no, pero aproveché que tengo semejante personaje acá. Claro. En Río Cuarto, bueno, me fui hasta Río Cuarto. Claro, pero está bien, pero hablamos de Soldano, pero por ahí los radioescuchas, las radioescuchas sí. No la conocen. Entonces, no saben. Vamos a escucharlo un poquito. En el grupo que tengo de formación de registros akáshico, uno... que está haciendo la formación, chicos, necesito saber si para constelar él es un mecánico, y está haciendo la formación de registros akáshico. Y puso, ¿saben si tengo que, qué datos tengo que pedirle al vehículo para abrirle los registros? Y... Porque dice, yo pido matrícula, color, año, como 5 cosas puso. Así que ahí todos, bueno, respondimos, lo que cada uno le venía bien pedir porque se costela vehículos, a animales, a personas, obviamente, a casas, a no sé, a tu guitarra, cualquier cosa que vos veas que se traba, que no funciona, que se rompe, que gastas un montón de plata... Y siempre se rompe. Entonces, bueno, lo constelas a las cosas y en solo, de forma así online, el aparato empieza a funcionar. ¿Y qué prueba hay de esto? Bueno, él es un mecánico que le gustó las terapias holísticas, se metió en hacer todo esto y vio que constelando a los vehículos de su taller... Los vehículos se reparaban. Era increíble. Mágico. Sí, mágico. Mágico. O sea, es así, lo comprobó él. Entonces, si tenés un aparato, un auto, un vehículo, una casa o algo, hacelo constelar y comprobalo por vos mismo. ¿Y cuánto te sale un mecánico? Y ahora viene lo filósofo que voy a empezar ahora. ¿Cuánto te sale cada vez que vas al mecánico? Siempre aparece algo nuevo para reparar. Entonces, probá haciendo esto. Y ahí, en la historia, a él le resultó. Él, su auto de taller, se reparaban más rápido y gastaba menos plata, les cobraba menos a los clientes, no tenían que comprar repuestos. Él no se tiene que ensuciar las manos, porque ni siquiera los toca. Realmente este tema, yo no sé si tenemos que traer para la próxima un sociólogo, psicólogo, psicoterapeuta para analizar un poco esto. Yo diría que más que eso, una convención de psiquiatras necesitamos. Mamita, porque esta mujer va de segunda candidata el 10 de diciembre, va a estar jurando en el Congreso, en el Parlamento. En fin, qué decir, ¿no? Sí, a constelar que chocan los planetas. Pensemos que alguien muy parecido llegó a presidente. Sí, claro. Incluso hasta diciendo cosas peores, ¿no? Sí. Así que, bueno, parece que nos reímos, pero en realidad nos preocupamos. Bueno, emisión 736 de Desde la Gente, temporada número 16. Y los contenidos de hoy van a ir, por ejemplo, en una noticia que seguramente no escuchaste en otros medios y que tiene que ver con la constitución de la Coordinadora de Organizaciones del Campo Vía Campesina Argentina, que es un paso muy importante para el fortalecimiento del movimiento campesino e indígena en el país. Más allá de la candidata libertaria que acabamos de escuchar, la semana política fue bien, pero bien movida, ¿no?, en el Congreso Nacional. Bueno, esto es lo que supimos conseguir, pero por suerte nosotros contamos con nuestro politólogo de cabecera, André Zeyman, que nos va a ayudar a tratar de entender, le vamos a pedir explicaciones a Andrés Zeyman para ver por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y desde el espacio del género te vamos a traer un nuevo movimiento, una nueva iniciativa. Hablamos de la Escuela de Experiencias y quien está a cargo y la coordina es Lucy Caballero, una amiga de la casa que junto a Valeria Salech van a estar hablando con nosotras. Ese exquisito escritor llamado Julio Cortázar estaría cumpliendo este martes próximo 111 años. Vamos a aprovechar la efemérides para seguir haciendo relecturas de aquel libro de Manuel. 1920, 27 de agosto, estamos en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires y ahí cuatro estudiantes, los famosos locos de la azotea, deciden transmitir al éter la ópera Parsifal de Wagner. En Desde la Gente nos adelantamos unos días para celebrar el cumpleaños de la radio. Y hoy Silvia Porritelli nos invita a analizar el crítico escenario que atraviesan las cooperativas y los proyectos autogestivos que están dedicados a la recolección y el reciclaje ante la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída en los precios de los materiales, sumada todo esto a la ausencia de políticas públicas. Pero vamos a empezar con uno de esos informes que desearíamos no tener que hacer porque no existen las políticas que generan esta situación. ¿De qué estamos hablando? De la aplicación de la pena de muerte de hecho en nuestro país, pero a la que llamamos gatillo fácil. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Te hago una pregunta y te doy unos segundos para que pienses una posible respuesta. A ver, ¿cada cuánto en nuestro país las fuerzas de seguridad asesinan a una persona? ¿Cada cuánto? Lo más probable es que sea un dato que no conozcas. Ahora, en tal caso, ¿cada cuánto crees que hay una víctima por responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país? ¿Una por mes? ¿Una por semana? ¿Una por día? Según la Correpi, y la cifra es sin haber registrado todas las muertes de este 2025 que ocurrieron mientras estaban bajo custodia de alguna de las fuerzas de seguridad, el promedio nos da una muerte cada 26 horas. Una muerte cada 26 horas. Por esta razón, todos los años, cada 27 de agosto, se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Esta es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión número 11. Hace 11 años que los y las familiares nos organizamos para visibilizar esta práctica represiva que es el Gatillo Fácil por parte del Estado, que es una práctica que no dejó de existir nunca. Y no creo que deje de existir mientras vivamos en una sociedad clasista, en una sociedad donde prevalece la propiedad privada más que la vida de las personas, los que nos gobiernan, los que pasaron y los que vendrán se apropian de la vida de nuestros hijos, los desaparecen, los torturan en contexto de encierro. Emilia Vasallo es madre de Pablo Palialcorta, que fue baleado por un policía de la provincia de Buenos Aires en el año 2013. Ella nos decía que los que nos gobiernan y los que vendrán se apropian de la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y esta afirmación está vigente porque en estos 42 años de recuperación de la democracia, las víctimas atraviesan todos los gobiernos, todas las provincias y todos los signos políticos, ya que nuestro país sufre un desproporcionado uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Ese uso desproporcionado de la violencia ya generó más de 9.000 muertos desde que recuperamos la democracia. El Centro de Estudios Legales y Sociales establece que la cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador muy importante, ya que una policía profesional brinda seguridad con un uso mínimo de la fuerza en situaciones excepcionales, en tanto que un número alto de intervenciones policiales letales podría significar que las fuerzas de seguridad no están bien preparadas o que la violencia institucional es promovida o tolerada por las autoridades y por la sociedad. El análisis pormenorizado de estas muertes, incluso cuando fueron provocadas por un uso legal de la fuerza, debe ser un componente central de las políticas de seguridad orientadas a reducir la violencia social y estatal. Hasta ahí el textual del CELS. Evidentemente, en nuestro país esto no estaría pasando. Por esta razón, el próximo miércoles a las 13 se va a desarrollar la 11ª marcha contra el gatillo fácil. Emilia Vasallo, madre de Pablo Palialcorta, nos cuenta cuál es la consigna de esta marcha contra el gatillo fácil. La consigna es: ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Creemos que es una consigna que tiene que perdurar, creyendo que hace falta no solamente estar en las calles, que eso es muy importante, sino dar estos debates en lugares donde hay que transformar una realidad, ¿no? Porque nosotros decimos que toda realidad es transformable y que la política bien usada es buena. La política bien usada es buena. Vivimos en un Estado de Derecho. En una nota que escribieron en febrero de este año el ex juez Luis Federico Arias y el ex defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axad, nos aseguran que si uno se toma el trabajo de googlear la palabra gatillo fácil, va a encontrar varias noticias sobre hechos ocurridos en los últimos días en nuestro país, en distintos puntos, pero con características y patrones similares en cuanto a secuencia, a víctimas y a victimarios. La coincidencia entre los hechos de víctima elegida, jóvenes pobres de los barrios humildes, y de victimarios, fuerzas estatales de seguridad, nos lleva a concluir que estamos frente a un mensaje político dirigido a elevar los niveles de demagogia punitiva, en un contexto de habilitación para la violencia de todo tipo y especie, sea interpersonal, simbólica y, en definitiva, sistémica, que alimenta el fascismo social imperante. Emilia Vasallo, una de las referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que convocan para el próximo miércoles, nos responde si hay un común denominador entre las víctimas. Pero hay algo que no vemos, o que sí vemos nosotros, que los demás, si lo ven, no dicen nada, que el gatillo fácil y las prácticas represivas en Recoleta, en Palermo, Belgrano, en lugares determinados donde hay una clase social, no sucede. No van a decir, un pibe chorro de Recoleta, no. Y los pibes se pueden mandar miles de cagadas, porque nuestros hijos, la mayoría de los pibes que fueron asesinados y asesinadas, o las pibas, son consumidores de droga. La única diferencia con los pibes y las pibas de Palermo, los jóvenes o los adultos de Palermo, es que ellos no necesitan salir a robar, o no necesitan robarle a la madre, o no necesitan adueñarse de un celular en la calle. porque tienen con qué costear ese consumo de droga. Lamentablemente siempre está la diferencia de clase, ¿no? Que eso es un problema así, o sea, es sencillo. O sea, la clase social está específicamente determinada y es el sistema que así funciona. El sistema de opresión y explotación más cruel que existe en el mundo es el capitalismo. Estamos de esa base que ahí no tenemos ningún tipo de justicia. Ni justicia que tendría que garantizar el poder judicial para todos y para todas en igualdad, ni la justicia social. Lamentablemente es así. La violencia estatal retórica o efectiva está entre nosotros desde los tiempos de los tiempos y siempre desde el poder hacia las clases más desprotegidas. A ver, en 1844 Domingo Faustino Sarmiento escribió, comillas, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Cierra las comillas de Domingo Faustino Sarmiento. Otro, Juan Bautista Alberdi, sostenía en 1886 que, comillas, todo en la civilización de nuestro suelo es europeo. La América misma es un descubrimiento europeo. La guerra de conquista supone civilizaciones rivales, estados opuestos. En nuestro caso, el salvaje y el europeo. Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de la América, decía don Juan Bautista Alberdi. Mucho más cerca en el tiempo, el entonces candidato a gobernador bonaerense en 1999, nos estamos refiriendo a Carlos Rucauf, proponía en campaña una bala para cada delincuente. Hoy, en la actualidad, el candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza, José Luis Espert, sostiene que a los delincuentes tenés que llenarlos de agujeros. Así dijo, a los delincuentes tenés que llenarlos de agujeros a balazos. Esta es la supuesta civilización que se opone a la barbarie. Hay algo también muy importante. Nosotros cuando decimos que denunciamos al Estado, estamos denunciando al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal. Porque gobierne quien gobierne, del color político que sea, de la fuerza política que sea, el gatillo fácil de la represión es una política de Estado. Es ejercida para un control social de determinada clase. Hoy por hoy, con este gobierno, se profundiza mucho más. Y a este gobierno no le importa. Utiliza todas las armas que tiene a su disposición, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo hablamos de la Fuerza de Seguridad. El Poder Legislativo hablamos de las leyes, que aprueban o no aprueban, en el Senado, en Cámara de Diputados. Es así. El que tiene el poder... El que tiene el poder es el que manda, el que decide, el que ejecuta las leyes, las disposiciones, o sea, para someter al pueblo lo que estamos viviendo hoy. Nuestros hijos fueron víctimas. Hayan estado robando o no, no se merecían la muerte. Porque en la Argentina no hay pena de muerte. Pero ¿saben qué? En la Argentina hay pena de muerte y se llama gatillo fácil. Emilia Vasallo, madre de Pablo Pali Alcorta, asesinado por la policía bonaerense. Les dejo un abrazo y los esperamos a todos el 27 de agosto a las 13 horas en Plaza de Mayo. Es la convocatoria para seguir visibilizando, seguir denunciando a este estado represivo. Y gritar todos juntos, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Los organizadores están pidiendo colaboración tanto en la difusión de la convocatoria como en una campaña para poder financiar afiches y otros gastos que tiene una movilización. Se puede colaborar aportando a la cuenta bancaria de Naranja X, especificando que es un aporte para la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y el alias es Homero Juan 21. Entonces, próximo miércoles a las 13, como todos los 27 de agosto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras localidades del país, se desarrolla la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En la ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a Plaza de Mayo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Libertad Blas presenta La culpa es de la tierra, una nueva versión de Bodas de sangre de Federico García Lorca. La obra, escrita en 1931 por el andaluz, da en el corazón de la tragedia humana. El pasado nos atormenta y actúa en nuestro presente mientras nuestros antepasados, ya muertos, nos marcan el camino que debemos seguir. Esta versión de Bodas de sangre pretende extraer de la poética lorquiana el ritmo y la intensidad de sus versos y situaciones. Los caracteres, el crecimiento de los conflictos que presenta, la fiesta que se transforma en angustia, el mundo simbólico que figura una época, un lugar, pero a la vez es todos, porque tiene que ver más con el alma humana que con lo fortuito de los sucesos. La culpa es de la tierra, versión libre de Bodas de sangre de Luis Rivera López, con la actuación de Mónica Felipa y música en vivo a cargo de Naya Ledesma y la dirección de Gustavo Manzanal y Luis Rivera López. Va los sábados, 20 horas, con entradas a 15.000 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El próximo jueves, esto es el jueves 28 de agosto a las 6 de la tarde, en espacio Libremos, la librería de la cooperativa de trabajo El Zócalo, se presenta el libro de Irina Hauser, Muerta o Presa, una investigación de violencia política, judicial y mediática que transcurre ante un sistema que no reaccionó a tiempo. ¿Quién estuvo detrás del atentado contra la principal líder política del país? ¿Qué le prometieron al hombre que intentó cometer el magnicidio? Coordinados por Roberto Caballero, el conversatorio contará con la presencia de la autora de Muerta o Presa, Irina Hauser, y la cita es el jueves que viene, 28 de agosto, a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita en el espacio Libremos, la librería de la cooperativa El Zócalo, esto es en Santiago del Estero 995, Santiago del Estero, esquina Carlos Calvo, en Ciudad de Buenos Aires. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados, silencios respetados, músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. El dato certero. El cruce de información necesaria. El antecedente que no debemos olvidar. En Desde la Gente, Andrés Seiman. La presentación oficial ya está hecha. ¿Cómo estás, Andrés Seiman? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Ponele, digamos que sí. A ver, yo a la manera de aquel recordado feliz domingo, sin repetir y sin soplar, voy a tratar de resumirte las derrotas del gobierno por estos días. Con apoyo opositor y grietas en la propia Libertad Avanza, la Cámara de Diputados reafirmó los derechos de las personas con discapacidad al decir no al veto de Javier Milei. El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario, también sancionó la emergencia en pediatría que protege al Hospital Garrahan y rechazó de manera contundente los decretos que disolvían Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, que reformaba el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto San Martiniano, entre otros. Y también quedó en el camino los cambios propuestos para el Banco Nacional de Datos y el que afectaba a la Marina Mercante. Y en paralelo estallaron varios escándalos, como por ejemplo el de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la evidente desidia de la ANMAT para quitar del mercado el fentanilo contaminado, que ya ocasionó un centenar de muertes, causas que se suman a las ya investigadas tímidamente, como el cobro de peajes para reuniones con el presidente, con testimonios de pedidos de coima en su entorno, la mega estafa de la criptomoneda proporcionada por el propio presidente de la nación, las valijas que se saltearon los controles de la aduana, etcétera, etcétera, etcétera. En el marco de esto, y como si nada pasara, el presidente el viernes se sacó una foto con los candidatos en la próxima elección bonaerense. Es todo tuyo, Andrés Zeitman. Muy larga la lista que anunciabas, Daniel, imposible de abordar todos esos temas. Cada uno es un programa en sí mismo, o por lo menos un bloque, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, tenemos que decir que faltan 2 semanas para las elecciones, para el primer test electoral fuerte, ¿no? Uh-huh. Ya han habido otros, tuvimos la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos el caso de Rosario, bueno, la constituyente en Santa Fe. Pero ahora vienen los test fuertes, ¿no? Claro, que sí, son la madre de todas las batallas. Y empieza el test fuerte, que va a ser el 26 de octubre, ¿no? Con las elecciones a diputados y senadores nacionales. Tiene una previa que es la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por qué decimos, lo repetimos, seguramente ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y buena parte de nuestra audiencia lo sepa, pero la provincia de Buenos Aires explica el 38% del electorado nacional, y al mismo tiempo es la provincia que más bancas reparte en la Cámara de Diputados, reparte 35 de las 119 que se van a poner en juego en la elección, ¿no? Es decir, casi un tercio de las bancas son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, un escenario muy particular, lo repetimos también, porque hablamos de una elección desdoblada, en el sentido de que, en general, siempre ha sido la elección de la provincia de Buenos Aires el mismo día que la elección nacional, y en esta ocasión eso no va a ocurrir, sino que va a ser una elección donde solo se van a votar diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares a nivel municipal y senadores y diputados provinciales a nivel provincial, lo cual hace que la batalla interpretativa post-elección sea seguramente muy compleja porque se trata de 8 secciones electorales distintas, entonces se puede contar de esa manera, por cantidad de secciones, por cantidad de diputados, senadores, por cantidad de municipios donde gana cada uno, por cantidad de votos generales, ¿no? Eso va a estar a la orden del día el 8 de septiembre. Y bueno, y después, un mes y medio después, el test nacional, que va a configurar nada más y nada menos que la ambas cámaras, ¿no? La composición de ambas cámaras. Recordemos que la Cámara de Diputados, como decía recién, se renueva por mitades cada 2 años, mientras que la Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años, ¿no? Es decir, en esta ocasión se renueva la mitad de los diputados y se van a renovar senadores por 8 provincias, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo, Ernesto? No, que esta semana se quedó demostrada la importancia de la composición de la Cámara, ¿no? Exactamente. De ambas cámaras. Exactamente. Bueno, el gobierno un poco lo que vende es lo que viene después de las elecciones. Va a ser todo mucho más sencillo porque, como vamos a pintar el país de violeta, dijo el presidente, utilizando la palabra del presidente, las cosas en las cámaras legislativas se van a hacer mucho más fáciles y vamos a poder avanzar, diría Milei, con las reformas estructurales que aún no faltan, ¿no? Es decir, una suerte de nueva ley base, ¿no? Ley base 2. Bueno, la primera fue bases, pongámosle que ahora son los cimientos que vienen después de las bases. Claro, sí. En fin. Pero esa es un poco la promesa del gobierno. Estamos construyendo una agenda o un esquema de supervivencia económico hasta las elecciones, después viene otro partido. Esa es un poco la promesa del gobierno. Hay que cruzar el río hasta las elecciones. Sí, sí. Ahora, tenemos al mismo tiempo, y eso es lo que nos toca analizar un poco ahora, esta larga lista que hace Daniel, ¿no? Que nos está diciendo, che, vienen las elecciones, pero el escenario, entre tanto, es este. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque uno diría, si uno piensa en el macrismo, ¿no? En la elección de 2017, si la primera elección del macrismo de medio término, ¿sí? Después gana el 2015, llega el 2017, el macrismo llega con todo. Llega con Julio De Vido encarcelado, ¿no? Digo, había un macrismo, al mismo tiempo en una situación económica todavía muy pujante, ¿no? El 2017 fue un año de crecimiento económico, después de un magro 2016, ¿no? Donde hubo un proceso de ajuste producto de la devaluación que el macrismo implementó apenas uh-huh. asumió. Claro. Entonces, que además en ese año inyectó dinero. Exactamente. Bueno, eso es un poco de lo que se jacta Milei, dice. En esta ocasión uh-huh. no hay plan platita. Bueno, le puse Milei. A ver, estás brindando tasas estrambóticas para sostener el dólar, que los pesos no se vayan uh-huh. al dólar, con lo cual hay un plan platita de otra naturaleza, ¿no? Que no es en el bolsillo de la ciudadanía, pero que impacta, porque impacta en el precio del dólar, impacta en el índice de inflación, impacta en aquellos sectores que tienen acceso al ahorro de dólar, ¿no? Es decir, no es... No hay una ausencia de un plan, sino que hay una transformación, una mutación, ¿no? Claro, una mutación genética. Un plan mirando hacia otro lado. Exactamente. Entonces, si uno mira el macrismo, que todavía además tenía la canilla de la deuda en ese entonces tenía un dólar atrasado, tenía una economía avanzando, tenía un dominio de la agenda política, ¿sí? Y uno mira ahora al gobierno de Milei, uno ve una situación diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente hay un tipo de plan platita, pero que no es el de los bolsillos de la ciudadanía o por lo menos de las grandes mayorías sociales. Hay un escenario de estancamiento o de recesión en la economía. Hay una dificultad para llegar a fin de mes. Hay un fenómeno de pérdida de empleo y de precarización del empleo. Hay un proceso de despidos en el Estado. Esta misma semana hubo nuevos pases a disponibilidad, nuevos despidos, ¿no? Permanentemente llegan las noticias de nuevos despidos en el sector privado también. Y al mismo tiempo esta agenda política que mencionaba Daniel. Es decir, un gobierno que no tiene la agenda, que tiene absolutamente perdida la agenda legislativa, ¿no? Derrotas contundentes en diputados y en el Senado. Un gobierno que vino a presentarse como lo nuevo, como aquel que venía a romper con la casta, terminar con la corrupción, corrupción nunca más, diría el gobierno. Y sin embargo, aparecen estos audios del titular de la Agencia de Discapacidad, escandalosos, ¿no? Además, incriminando a figuras muy importantes del gobierno, empezando por la hermana del presidente, por Karina Milei, y también por Ule Menem, es decir, otro integrante importante del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí se configura un escenario donde el gobierno no dominará, como decía recién, no domina la agenda, no tiene la iniciativa, sino más bien todo lo contrario. Es un gobierno que está a la defensiva. Pongo un paréntesis ahí, que en realidad es algo muy importante. Hubo una votación, una sola votación, en la cual el gobierno salió airoso. Claro, sí, la más importante para ellos, claro. La más importante para ellos, que es la de los jubilados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el recorte en el gasto del Estado, porque la motosierra que menta Milei permanentemente, tiene como principal víctima las jubilaciones, que es uno de los gastos estatales más importantes. Entonces ahí hay que prestar atención. Sí, es cierto, se puede refutar esto que estaba diciendo, o por lo menos discutir con esto que está diciendo, que fue por un margen muy exiguo, uh-huh. el gobierno... Llegó muy justo a salir airoso de esa votación, que necesitaba los dos tercios de la Cámara de Diputados para insistir con esta ley, porque en realidad la insistencia sobre el veto de Milei, uh-huh. pero aún así hay un peligro ahí, ¿no? De que se establezca una normalidad en la cual las jubilaciones son estas desastrosos montos de jubilaciones, y una connivencia de un sector importante de la clase política con este escenario, ¿no? Uh-huh. Digo, así como decimos que el gobierno sufrió una derrota importantísima esta semana en la arena legislativa, también tenemos que marcar este otro punto que es peligroso, que a mí me parece que marca una luz de alarma. Y ahora, para terminar, digo, un gobierno a la defensiva en plena campaña electoral, sí. Sí, un gobierno que no está teniendo la capacidad de tomar la iniciativa, también. Un gobierno con incapacidad de tener un discurso expansivo, también. Ahora, no hay que confiarse en eso. Por dos motivos. Por un lado, el gobierno tiene preparado un discurso para esto. El gobierno trabaja sobre un malestar ciudadano. ¿Sí? ¿No? Y apunta a la casta, y apunta a los degenerados fiscales, y apunta a los senadores, y apunta a los diputados, y apunta a los intendentes, y apunta a los gobernadores, ¿no? Y por el otro lado, también diría que es difícil la elección de medio término. Es decir, es muy difícil que buena parte del electorado revea completamente lo que hizo hace dos años, porque además, y por otro lado, hay un núcleo duro muy fuerte que está sosteniendo el gobierno, que además viene de atrás, ¿no? Porque uno diría, hay una recomposición, una metamorfosis del electorado del PRO, de Cambiemos, que de alguna manera se reconduce, ¿no? Claro. Y el gobierno de Milei expresa a grandes rasgos, ¿no?, en buena medida, lo mismo que expresaba, que también además tiene diferentes capas históricas, porque también hay una cuota fuerte de antiperonismo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero, en definitiva, me parece que hay una cuota de importante de sentidos, ¿no?, que están condensados hoy en el gobierno, que representan una parte importante de la sociedad, y al mismo tiempo que es difícil que, por lo menos, una buena parte, una buena porción de los votantes revean su decisión de hace dos años. Muy bien, Andrés, un panorama político complejo que va a comenzar a despejarse, ¿no?, en dos semanas en las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre con la elección nacional. Muchas gracias, Andrés. Un gusto, como siempre. Pasó por Desde la Gente Andrés Seymann, politólogo de cabecera de este programa. Desde la Gente, Andrés Seymann. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Después de siglos de representaciones, versiones y parodias, Don Juan regresa a escena, pero esta vez no para escapar del juicio, sino para habitarlo en su intimidad. Una joven lo visita en su último encierro. No lo admira, no lo acusa, lo escucha. Y eso lo obliga a enfrentarse con el siempre evadido rostro de su fama. Con humor, belleza y una profunda melancolía, Don Juan, el peor de todos, desmonta al personaje más transitado del teatro universal para revelar lo que rara vez se muestra: la fragilidad de quien ha vivido escondido detrás de su propia leyenda. Una versión inesperada de Don Juan, donde la seducción da paso a la memoria y el castigo ya no viene del cielo, sino de lo que no se dijo a tiempo. Don Juan, el peor de todos, con dramaturgia de Enrique Papatino y la actuación de Víctor Laplace y Antonella Fittipaldi, con la dirección de Gustavo Pardi, va los domingos, 19:30, con entradas a 20.000 pesos, en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Escritores que hicieron historia. Ricardo Piglia decía que hay un momento en el que el escritor se pregunta cómo salir del mundo cerrado de la literatura. Escapar a la realidad es una gran tradición literaria y en la Argentina, argumentaba Piglia, la realidad significa la política. Bueno, en Julio Cortázar, que el martes se cumplen 111 años de su nacimiento, ese momento se da con la publicación de Libro de Manuel. Con la publicación del Libro de Manuel, en 1973, Cortázar sorprendió a propios y extraños porque con esta cuarta novela se alejaba de su trabajo anterior. Pasó, como él mismo lo definió, del yo al vos y del vos a todo el resto. O sea, una transición de la introspección individual a la preocupación por lo colectivo y el destino de un país convulsionado políticamente. Son los años 60 y 70. Cortázar escribe el libro de Manuel entre 1969 y 1972 y lo corrige en septiembre de ese año. El 22 de agosto habían sido fusilados 16 presos políticos en Trelew. En el prólogo, Cortázar denuncia esa masacre. Yo creo que se puede realmente hablar de libro comprometido. Yo para esto tendría que hacerte un poco la historia de cómo nació y cómo fue escrito el libro de Manuel. Aquí en París, hace dos años y medio, con un grupo de latinoamericanos nos ocupábamos lo más posible de un comité para la defensa de los prisioneros políticos en la Argentina, que trabajaba además en colaboración muy estrecha con un comité equivalente para los prisioneros políticos uruguayos. Entonces, como te puedes imaginar, en ese tipo de trabajo recibíamos una cantidad de documentación importante, no siempre conocida por el público en general, que nos llegaba por distintas vías. Y entonces, a lo largo de los meses de ese trabajo que hacíamos aquí con el comité, yo empecé a sentir una especie de necesidad de escribir un libro en el que el tema, el motor del libro, fuese la denuncia, un ataque frontal contra la tortura, contra la represión en toda la zona del Cono Sur y concretamente en mi país. Cortázar le cuenta a Silvia Lemus en la primera entrevista que da para la televisión, esto es en el año 1973, en donde cuenta cómo y por qué escribió Libro de Manuel, novela que trajo fuertes polémicas y muchas críticas. El propio Ricardo Piglia, a quien recién citábamos, había reconocido haber sido injusto con esa novela. Piglia decía: "Yo hice una crítica demasiado dura, pienso ahora. No nos gustaba que se le viera tanto el gesto de incorporar todos esos contenidos políticos, aunque era una aspiración respetable. Él quería que su literatura pudiera actuar. Me parece, dice Piglia, un acto de justicia volver a repensarla". Lo dice el prólogo, además del libro. Se trataba de hacer algo que yo no había hecho nunca, es decir, intentar una especie de convergencia entre los hechos políticos históricos, crudos y desnudos, en forma de telegramas, noticias o fotos, y algo que yo me obstinaba en que siguiera siendo literatura, como creo que en alguna medida lo he conseguido. Esa convergencia era para mí una experiencia muy nueva y eso explica en alguna medida los problemas que me planteó el libro y la fatiga que me causó hacerlo. ¿Tú crees que has logrado tus propósitos entonces? No, solo relativamente. Yo puedo decirte que mi principal enemigo, que determinó sobre todo los defectos, pienso, fue esa especie de lucha contra el tiempo, de carrera contra el reloj. Porque como te das cuenta, el libro tenía que ser escrito lo más rápidamente posible. Era un libro que se tenía que publicar lo antes posible, si dentro de la perspectiva que yo creía justa, el libro podía tener alguna utilidad en la Argentina, en esa lucha en que muchos estábamos empeñados para que terminara esa escalada de la violencia y del sadismo. Cortázar, como él mismo decía, pasó de la primera persona del singular a la primera del plural con esta novela. Antes nunca se había interesado y mucho menos escrito sobre cuestiones sociales o políticas. Él mismo se veía como un escritor afrancesado que se va de la Argentina en 1951 por su oposición al peronismo. En los 60 comienza su politización y su interés por América Latina, que lo lleva no a cambiar sus puntos de vista estéticos y literarios, pero sí sus intereses y convicciones. Cortázar se preguntaba: ¿no es paradójico que un argentino casi enteramente volcado hacia Europa en su juventud, al punto de quemar las naves y venirse a Francia sin una idea precisa de su destino, haya descubierto aquí, después de una década, su verdadera condición de latinoamericano. A veces me pregunto qué hubiera sido de mi obra de haberme quedado en la Argentina. Sé que hubiera seguido escribiendo porque no sirvo para otra cosa, pero a juzgar por lo que llevaba hecho hasta el momento de marcharme de mi país, me inclino a suponer que habría seguido la concurrida vía del escapismo intelectual que era la mía hasta entonces. No es un cuartelazo más en cualquiera de nuestros países que va a cambiar esos caminos. El problema está en la noción de los caminos. Uno no puede dejar de acordarse de la copla de Machado, ¿no? Caminante no hay caminos. Se hace camino al andar. Es decir, que es andando que se hace el camino. Cada pueblo hace su camino a su manera, andando. Y curiosamente, ese verso de Machado hace pensar en la frase del Che. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Es decir, ha echado a andar haciendo su camino. Hubo un momento en el panorama latinoamericano, me parece, en que había una tendencia a fijar modelos de caminos. Esa etapa ha sido superada y no deberíamos olvidar, por ejemplo, que cuando Fidel Castro estaba en Santiago, fue el primero, con una lucidez perfecta, en admitir y alabar la legitimidad de la experiencia chilena, tan diferente, como es obvio, de la cubana. O sea, ahí están las posibilidades de echar a andar y de ahí saldrán los caminos. Al revés de tantos, Cortázar no se subió al caballo por izquierda en su juventud y se bajó por la derecha. El libro de Manuel fue un giro drástico en la obra de Julio Cortázar, que en general no fue bien recibido y que incluso fue calificado de obra menor, cuya politización diluía de algún modo la genialidad del escritor. Para Cortázar, la literatura, incluso la más experimental, tiene que dialogar con su tiempo. Y Libro de Manuel lo hace, porque Cortázar no pudo y no quiso quedar al margen de las convulsionados años 60 y 70 en América Latina. Cerramos con Teresa Parodi y Che, yo tuve un hermano, el poema de Julio Cortázar a 111 años de su nacimiento. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Thank you. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Con Ernesto Horvat. Que mi padre. Mariana Anzorena. Martín Fierro. Daniel Alvarenga. Puso el viento. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Política. Andrés Seyman. Los maestros, los hacheros, los obreros. Géneros. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpensá. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Martín Rodríguez Abaj. Será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino cantaré, cantaré. Suena en esta reapertura de hoy este Cuando tenga la tierra, en la versión de Ricardo Mollo y Nadia Larcher en el recitado. Está tomado de la banda sonora del film El Nombrador, que nos habla de la historia de uno de los autores del tema. Estamos hablando de Daniel Toro. ¿Y por qué suena? Porque a principios de este mes, en Yocolí, provincia de Mendoza, se realizó la asamblea constitutiva de la Coordinadora de Organizaciones del Campo, Vía Campesina Argentina, que es un paso muy, muy importante en el fortalecimiento del movimiento campesino e indígena en nuestro país. En esta conformación estuvieron presentes 5 organizaciones: la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Dicho así, uno tras otro, parecen nombres o siglas que pueden perderse en el decir de la radio, pero hacen trabajos concretos. Por ejemplo, si vamos a la página del Movimiento Nacional Campesinos Indígenas Somos Tierra, nos encontramos con una nota que dice lo siguiente: alimentos agroecológicos producidos y certificados por quienes meten las manos en la tierra. La Mesa Agroalimentaria Argentina construyó un sistema participativo para identificar alimentos agroecológicos en las más de 15 provincias que está presente. A diferencia de la certificación orgánica, donde hay que pagar altos honorarios a empresas, serán las propias familias productoras y organizaciones las que evaluarán la calidad del cultivo. Además, de libre de agrotóxicos, se contemplarán las condiciones laborales. Dana Moyano, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, termina de presentarse y nos cuenta qué significa que se haya conformado el capítulo argentino de la Coordinadora de Organizaciones del Campo, Vía Campesina Internacional. Hola, buenas, ¿cómo va? Soy parte de nuestro CEFIC YALA en la Coordinación General. Soy parte que hace poco, como parte del equipo de la Comisión Política de la CLOC Argentina. Soy productora caprina en mi provincia. Soy presidenta de mi comunidad, la cual vivo, y también estoy acompañando el colectivo de la diversidad en la CLOC Argentina. ¿Qué significa para nosotros, nosotras, nosotres del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra? un gran avance en estas coyunturas que hoy estamos atravesando, ¿no? En la Argentina, la falta de política, la falta de empatía hacia las comunidades indígenas, al colectivo de las diversidades, al colectivo de nuestro feminismo campesino indígena. Creo que es un gran paso para la organización, para nuestro movimiento, para nuestras provincias y nuestro territorio. Creemos y estamos más que convencidos que en estos tiempos nadie se salva solo. La esperanza está en lo colectivo, en poder seguir avanzando en nuestros territorios, en que los derechos campesinos se puedan cumplir y ejercer en estos tiempos tan cruel que nos azota. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo es una organización con más de 30 años de trabajo que articula la lucha social de los movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes de toda América Latina. También lucha por los derechos humanos, económicos y culturales, sociales y políticos de los pueblos en la defensa de la producción y vida campesina, pero siempre desde la perspectiva de la lucha de clases como un medio para lograr una sociedad democrática y plural, sin explotados ni explotadores, soberana e independiente. Por eso le preguntamos a Dana Moyano si la conformación del capítulo argentino aporta a la articulación que se da entre los movimientos campesinos y las comunidades originarias. Hoy estas cinco organizaciones que conformamos la CLOC Argentina es importante para nuestras comunidades, nuestros territorios, ¿no? Que toda la Argentina, porque las organizaciones campesinas estamos en todo el país, ¿no? Defendiendo la agricultura familiar, los derechos campesinos, el resguardo de nuestros montes, de nuestra fauna, de nuestra cultura. Y sobre todo porque tenemos una bandera de lucha que la venimos defendiendo de toda la vida, que es la soberanía alimentaria. La CLOC, la Vía Campesina, es uno de sus ejes, ¿no? La soberanía alimentaria para alimentar nuestros pueblos sin agrotóxicos. Así como también defiende el derecho de las semillas nativas, así como también defiende la cultura de las familias campesinas e indígenas. Estamos más que convencidos y convencidas que en esta historia nueva que comenzamos junto con la CLOC Vía Campesina, nuestros derechos ya no van a ser tan vulnerables porque hay una organización latinoamericana, diría hasta mundialmente, que van a salir a defender todas las necesidades que atravesamos, que necesitamos, ¿no? En estos tiempos tan hostiles, como bien mencionaba, es importante que las familias y las comunidades indígenas y campesinas estemos organizados, organizadas para esta lucha, para esta resistencia. En la página web de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, más conocida como la CLOC, podemos leer que desde ahí, desde la CLOC Vía Campesina, celebran con alegría que Argentina vuelva a formar parte activa de este movimiento latinoamericano, ya que, dicen, no estábamos completos sin su presencia. Nuestro país y buena parte del territorio latinoamericano es hoy un escenario de disputa, donde gobiernos de derecha y hasta los llamados progresistas ofrecen sin reparos el agua, la tierra, los minerales, el petróleo, el gas a las grandes corporaciones económicas. Esta política extractivista, además, genera concentración de la propiedad, debilita organizaciones relacionadas con trabajadoras y trabajadores del campo y de los pueblos originarios y, ante la resistencia que estos pasos generan, criminalizan la protesta. En este gobierno de Milei ha sido un gran golpe para las familias campesinas e indígenas. El INTA, que depende de un hilo, el cierre de la subsecretaría familiar, entre otras entidades donde nosotros teníamos como recursos y proyectos la vinculación de la tecnología con los sectores populares del campo, ¿no? Siempre hay que seguir articulando las tecnologías con nuestras producciones para una mejor calidad de producción, el resguardo de nuestras semillas, el mejoramiento de nuestras producciones ganaderas, el mejoramiento para el recurso del agua. Digo, todo eso venían de un sector que hoy este gobierno no los ha quitado. Así como también nos quita el derecho a las propiedades, ¿no? Todos sabemos que las familias campesinas no somos dueños y dueñas de nuestros campos, no. Dana Moyano, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Este gobierno lo que está generando es vender nuestras tierras, despojar a las familias campesinas, poner en duda y en discusión los derechos de las comunidades indígenas, que hoy también son vulnerables y la están atacando contra todo, ¿no? Y hoy tenemos que empezarnos a organizar más para poder defender nuestros territorios, nuestra historia, nuestras luchas. Y junto con la CLOC, la Vía Campesina y todos los países, hacemos como esa esperanza de resguardo para nuestras comunidades y nuestras familias. Nuestro país reingresa a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, una organización que surgió hacia finales de la década del 80, momento en el que se dio una fuerte resistencia campesina, indígena, negra y popular a los festejos por los 500 años de nuestro supuesto descubrimiento. Su fundación formal se produjo en Perú en 1994 y desde entonces se articularon las luchas del zapatismo en México, los Sin Tierra de Brasil, el movimiento indígena del Ecuador o los cocaleros en Bolivia. Si querés buscar más datos de la CLOC, podés ingresar a cloc-mediaviacampesina.net. Y si lo que buscas es más información del Movimiento Nacional Campesino Indígena Sin Tierra, lo encontrás en mnciist.com.ar, es decir, Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré de la gente, la gente. Agenda. En la famosa comedia Cuando Harry Conoció a Sally, los personajes, a poco de conocerse, empiezan a discutir entre el final de Casablanca, o sea, que Harry, Sally y también McRyan y Billy Crystal comparten con nosotros los mismos recuerdos. Están hechos de las mismas películas. En su nuevo espectáculo, La Mentira Candente, Ana María Bobo rescata el protagonismo de nuestro rol de espectadores, la afición por contarnos las películas que nos emocionan, nos asombran o nos hacen reír. Con una puesta en escena que une recursos narrativos del teatro y del cine, Ana María Bobo desplegará un repertorio de films muy variados, uniendo obras tan lejanas entre sí como las de Leonardo Favio y de Wim Wenders. Un espectáculo que busca recrear el vínculo entrañable que hemos ido forjando con las verdades de la ficción. La Mentira Candente, viernes, 20 horas, con entradas a 15 mil pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Bueno, bienvenidos a este espacio, a nuestro espacio Visión de Géneros. Hoy vamos a poner la mirada en una iniciativa política y social, estas cosas que también que traen lo bueno de estas crisis y de estos malos momentos. Bueno, también surgen cosas buenas como esta iniciativa política y social, decíamos, que busca abrir caminos nuevos. Hablamos de la Escuela de Experiencias. Está impulsada por el espacio Movida Ciudad, que lo coordinan Lucy Caballero y Valeria Salech. Esta es una propuesta de formación política distinta, porque está construida desde lo colectivo, desde las luchas feministas y populares. ¿Para qué? Para pensar y para transformar la ciudad que habitamos. Hablamos de esta ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar sus voces y sus reflexiones con respuestas que nos invitan a animarnos, ¿no? A imaginar otras formas de organización y de vida en común. Lucy Caballero es feminista, es licenciada en sociología y es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero que le preguntamos es cómo surgió la idea de esta escuela de experiencias y cuál es su finalidad y qué la distingue de otras iniciativas similares. A ver lo que nos dice. La Escuela de Experiencias nace en el marco de una agrupación política que tiene ya menos de un año, Movida Ciudad, donde conformada por compañeras y compañeros de distintas experiencias que tienen ganas de, por supuesto, de militar y de activar en un contexto donde pensamos que hay que las grandes hipótesis políticas que guiaban nuestras militancias tienen que ser revisadas, de los modos de definir la intervención en el mundo del trabajo, desde qué significaría disputar el Estado y qué es una estatalidad, una nueva estatalidad en este contexto, desde pensar cuáles son las mejores maneras de enfrentar los cambios subjetivos que ha producido el neoliberalismo en las subjetividades. En ese marco armamos una escuela, dos escuelas, una que es más de reflexión conceptual, que se llama El Diablo con la Libertad, y una escuela de experiencias. La idea de mapear experiencias concretas a nivel de gestión estatal, pero también cooperativo, pero también autogestivo, tiene que ver con una forma que para nosotras es muy importante de hacer los balances. Balances colectivos, balances no atravesados por internas o no atravesados por una lógica mediática en la cual muchas veces se habla con cierta liviandad y superficialidad de experiencias que implican en muchos casos muchos obstáculos y sobre todo un acumulado de trabajo político, intelectual, que tiene que poder ser mapeado y discutido colectivamente con cierta generosidad y con cierta seriedad. Escuela de Experiencias, este espacio dentro de Movida Ciudad. Hablamos con una de sus coordinadoras, Lucy Caballero. ¿Qué contenidos y qué prácticas se proponen? ¿Cómo se desarrollan esas actividades? Hay talleres, hay encuentros, hay debates. A ver, ampliemos más sobre este tema. ¿Qué nos proponemos mapear? Primero partimos de esa, la idea de experiencia, ¿no? Una experiencia está... si lo vamos a ver, la definición de experiencia es adquirir una habilidad o a partir de sostener una práctica en el tiempo. Por eso pensamos que quienes, por ejemplo, pasan por el Estado tienen que poder compartir qué obstáculos encontraron para radicalizar las políticas públicas, con qué actores y actrices se articularon, con quiénes faltó articular, cómo podemos pensar políticas públicas a la altura de nuestro tiempo. Y lo mismo en el caso de las experiencias políticas más autogestivas o cooperativas, pero también estamos pensando en discutir experiencias también de organización política y de hacer balances colectivos. El primer encuentro estuvo dedicado a entender cómo podemos pensar una agenda de salud en una clave comunitaria, en una clave pública y en una clave feminista también, ¿no? Invitamos a compañeras de ronderas feministas que están llevando a cabo la gestión de la Dirección de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tienen desde nuestro punto de vista muchísimo que contar en términos de una articulación virtuosa entre movimientos feministas, entre movimientos de la sociedad civil y la aplicación de políticas públicas y el diseño de políticas públicas en la gestión del Estado, ¿no? Desde cómo pensar la salud de una forma comunitaria al interior de los hospitales, cuestionando muchas veces ciertos saberes que se cristalizan como los únicos autorizados, como el de la corporación médica, pensando una intervención en la salud en clave interdisciplinaria, teniendo en cuenta aspectos como la salud mental, como el impacto de la precariedad de la vida en la salud general. Y también invitamos a Juan Larraburu, un compañero del Hormiguero, que lleva a cabo la Escuela de Salud Popular en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Con ambos discutimos las dificultades, pero también las potencialidades que tiene en este momento nuestro país, que se encuentra con un gobierno de ultraderecha que está ajustando la salud y la está deteriorando. Al mismo tiempo, eso hace que muchas organizaciones en los barrios asuman más tareas, ¿no? Desde el punto de vista de un Estado que se retira, y al mismo tiempo la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que es una experiencia también en un contexto muy difícil, pero que intenta, aún en un contexto de ajuste, transformar y entender qué podría ser una salud comunitaria y feminista gestionada desde el Estado. Otra de las preguntas que le hicimos a Lucy Caballero, que es coordinadora de las escuelas de experiencias dentro del espacio Movida Ciudad, es cómo se espera que este espacio, que esta escuela, aporte a la transformación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué redes y qué organizaciones la acompañan? Esta escuela es una de varias que seguramente van a tener distintos temas distintas experiencias, ¿no?, que tienen que ver, como decía, con la política pública, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Pensamos hacer algún encuentro relacionado a los desafíos y potencialidades que encuentran las experiencias cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que este tipo de iniciativa aporta a la generación de una agenda y un programa político desde abajo para la Ciudad de Buenos Aires, que es como pensamos que se tienen que armar los programas, teniendo en cuenta los actores y actrices concretas que están involucrados en la generación de alternativas, tanto en el Estado, en la política pública, como incluso en la sociedad y en la organización popular y en la organización comunitaria. Creemos que desde ahí va a salir un balance de lo que fueron experiencias de gobierno y de organización política de los años anteriores, que nos permitan comprender cuáles son los desafíos hoy que nos plantea una fuerza de ultraderecha que, más allá de las elecciones, ya ha sabido interpelar ciertas insatisfacciones y frustraciones que están en las subjetividades de una parte muy grande de la población. También le preguntamos a Lucy Caballero cómo se articula su experiencia en los feminismos comunitarios y economías de reciprocidad con esta nueva iniciativa de formación política. En mi caso particular, obviamente, esta escuela de experiencias por supuesto, tiene que ver con mi paso o mi pertenencia al movimiento feminista, como un movimiento que trabaja en varias dimensiones, que puede pensar las políticas públicas e incluso repolitizar las políticas públicas, o incluso puede pedir políticas públicas mientras hace cambios en la vida cotidiana. Un movimiento que se ha acostumbrado a trabajar en varias dimensiones, no solo a no esperar todo el Estado, pero sí a demandarle al Estado, pero al mismo tiempo a organizar soluciones en la vida cotidiana, desde el abordaje de las violencias hasta incluso las miles de maneras en las que se sostienen las economías domésticas por parte de las mujeres. Y eso, hay una línea y una zona de contacto muy grande con la economía popular, con la economía cooperativa, con la economía de reciprocidad, que tienen que ver con experiencias que, a su vez, que pueden demandar al Estado y exigir, por supuesto, políticas públicas que vayan en relación a la soberanía económica y a la independencia política de nuestro país, al mismo tiempo que experimentan en el aquí y en el ahora formas de producción, distribución y consumo no regidas únicamente por la lógica capitalista. Bueno, y nos vamos con la voz de Lucy Caballero, que nos llevamos de esta idea bien clara, ¿no? La escuela de experiencias no es solamente un espacio de formación, es una herramienta viva para repensar la ciudad, para organizarnos desde abajo y para tejer redes, ¿no? Redes de resistencia en estos tiempos. Y se trata, en definitiva, de poner en común saberes, prácticas que nacen de lo cotidiano, de lo comunitario y con una fuerte mirada feminista. Así que te invitamos a conocer más sobre Movida Ciudad y sobre esta escuela de experiencias. No tenés más que entrar en el Instagram Movida Ciudad y ahí tenés muchísima información. Y acá nuestra compañera Lucy Caballero nos invita a conocerlas y a participar, ¿por qué no?, de todas sus iniciativas. Desde la Gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora, minutos más, minutos menos de esta edición de Desde la Gente. Las cooperativas y los proyectos autogestivos dedicados a la recolección y el reciclaje están atravesando un escenario crítico. La apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de los precios de los materiales, sumado a la ausencia de políticas públicas, ponen en riesgo la sostenibilidad de cooperativas y de organizaciones autogestionadas. El informe de Silvia Porritelli indaga sobre las consecuencias que tiene este nuevo escenario para los recuperadores urbanos después de un año y medio de gestión mileísta. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. La apertura a la importación de cartón y papel decretada por el Gobierno Nacional provocó la caída de los precios de estos materiales reciclables, generando conflictos que afectan directamente a los recuperadores urbanos, que dependen del material local para subsistir. La medida en realidad se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso de residuos sin un análisis ambiental adecuado y fue mantenida por las gestiones posteriores. Bajo el argumento de que la industria necesitaba insumos como el cartón, se consolidó una práctica que tensiona a las cooperativas y genera alertas sobre sus consecuencias sociales y ambientales. Lo explica Ramiro Martínez, presidente de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia, entidad que se dedica a la recolección diferenciada de residuos y su posterior reciclado. Creo que el debate histórico es un problema con respecto al sector cooperativo de gestión de residuos y su volumen. Siempre por diferentes motivos nos vemos impactados por diferentes discursos, ¿no? Porque en la gestión anterior, faltando 3 meses para irse, creo que fue en octubre o noviembre, recién nos permitieron intervenir en el cupo de importación. ¿Qué es esto? Había una plataforma en donde, por ejemplo, una empresa local decía: necesito mensualmente una asistencia de 500 toneladas de cartón por semana, por mes, había una caracterización. Entonces, si no se cumplía ese cupo, estaba autorizada a poder importar cartón. Siempre le dan la autorización y nosotros siempre, obviamente, con la cuestión, la capacitación fue en octubre, la implementación en noviembre y en diciembre se terminó la gestión. O sea, fuimos también tren de cola. Ahora lo que vemos también en este momento es que, bueno, habiéndose afectado toda la cadena productiva y el consumo, bueno, es más virulento el impacto, pero que hay una deuda histórica con nuestro sector con respecto a la implementación de políticas, no solo de las reducciones de importación, sino de políticas que fortalezcan el sector, como puede ser la ley de envases, que de la vuelta a la democracia ya vamos por el proyecto número 18 presentado, de diferentes banderías, colores, políticos y demás, y que siempre naufraga por motivos de diversa índole y que no impacta en el sector como debería hacer y que muchos países del cono sur ya tienen hace años. Históricamente, las políticas públicas han sido insuficientes para los sectores cooperativos y cuando surgen crisis, su efecto se siente con fuerza, especialmente en los proyectos de gestión de residuos, como señaló recién Ramiro Martínez, titular también de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP. Cooperativas como Creando Conciencia, así como otras iniciativas autogestivas más pequeñas, enfrentan estos desafíos a diario. ¿Cómo impacta esta situación en las cooperativas y en sus asociados? Esto responde Ramiro Martínez. De las nuestras que están ligadas a CONARCOP, que hoy son casi 110 en todo el país, de diferente tamaño, índole y ubicación geográfica, hay algunas que están complicadas, pero no han dejado de funcionar. Han mantenido el padrón de trabajadores y trabajadoras. Y la pandemia también nos pasó lo mismo. Y no muchas lograron tener la excepcionalidad en ese momento para poder continuar trabajando y tuvieron que reducir su actividad a cero. Lo que hacen es, el sector cooperativo, es lo que se reduce son los retiros. Los retiros del excedente mensual que tiene un trabajador o trabajadora. Ahí hay ciertos impactos, pero también hay como alternativas productivas locales, de alianzas, entre, por ejemplo, en Córdoba, con un clúster que se armó entre el sector cooperativo y el sector privado, y donde empresas que necesitan material para una producción determinada pueden aliarse con el sector. El impacto se está morigerando en el retiro mensual. Obviamente, el incremento de servicios y demás afecta, y el proceso de económico también ve afectado el retiro. Pero la verdad que lo que podemos decir es que seguimos pensando ideas para que no veamos tan impactado y el deterioro del retiro de los trabajadores y trabajadoras con política del sector, con políticas de la Confederación, pero no hemos visto un impacto tan fuerte porque todavía creo que veníamos con una reminiscencia de años anteriores que, como, o sea, hace un año atrás, el oleaje venía todavía con una marea bastante positiva. Pero ahora las cooperativas que solo se dedican al tratamiento exclusivamente, que es decir, que trabajan en un predio, están sintiendo esto y estamos trabajando con la Confederación para que el impacto sea lo menor posible. Pero sí, de extenderse en el tiempo, obviamente va a ser más compleja la situación. Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, en el último año, los precios del cartón, el vidrio y la chatarra se desplomaron hasta un 70%, dejando a miles de cartoneros sin sustento y revirtiendo la posibilidad de reciclaje. La caída del consumo interno y la sobreoferta de estos materiales agravaron la crisis. El kilo de cartón pasó de 450 pesos en 2023 a menos de 70 pesos en 2025. Mientras la celulosa, el papel y el cartón siguen siendo los principales indicadores económicos, otros materiales como el PET y el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, tienen valores variables. En tanto, el vidrio mantiene un precio históricamente planchado. Por eso, el sector reclama políticas públicas claras y leyes federales que ordenen el mercado y den valor a todos los materiales. Hay una baja en los precios, por Dios. Si vos solo te dedicas al tratamiento y no generás un ordenador con otra, una empresa que sea la consumidora de tu material, llámese una papelera por la celulosa, una plastiquera con el escamado. Digo, yo estuve con el cluster en este en el encuentro en Córdoba y estaban bastante contentos con el tema de que había encontrado con el tema de del PEP y un productor local, una empresa local con una línea nueva para ese material. Ramiro Martínez, presidente de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia y titular de CONARCOP. Los tres u cuatro indicadores que te mueven el amperímetro en una cooperativa de punta a punta en Argentina son todo lo que sea la variable de la celulosa, papel, cartón, todas sus variantes, revistas, libros. Después tenés el PET, siempre el cristal es más cotizado que el resto de los colores, el cristal es el transparente. Y después tenés lo que es el HDPE, que en el sistema se le llama soplado, que son la lavandina, el shampoo, y eso también tiene una diferenciación por color y una realización más cara. Después del resto, el vidrio en Argentina, históricamente, desde hace más de 20 años, es monopólico, y tiene un precio planchado, aunque haya importación o no haya importación. Entonces también, digo, necesitamos reglas y políticas ordenadoras, porque hay políticas ordenadoras en tres o cuatro provincias, que con algún faltante, yo te diría que necesitamos una ley federal. Uno de los principales reclamos del sector de la economía de recuperación y reciclado es la ley de envases, que obligaría a los productores a gestionar y a reciclar sus envases, fomentando la economía circular mediante la reutilización de materiales. También la idea de esta propuesta es establecer normativas sobre separación de residuos, apoyo a cooperativas y seguridad en la manipulación de materiales reciclables, con el fin de garantizar un reciclaje eficiente, seguro y sostenible, tanto para los recuperadores urbanos como para el medio ambiente. Ramiro Martínez, presidente de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia y titular de CONARCOP, lo explica. Una ley de envases con responsabilidad extendida al productor. Hoy en la gran mayoría del mundo, e incluso en países latinoamericanos vecinos, es cada empresa que genera su producto, genera un residuo, tiene que tributar al Estado para el tratamiento del residuo que genera. Es decir, yo genero una botellita, entonces esa botellita, cuando, para que no termine en un curso de agua, para que no termine tirado en un vertedero, tiene que haber una política pública. Esa política pública en general se administra de diferente manera, en empresas privadas, en sectores sociales, pero ese dinero que el Estado recauda tiene que estar impactado en la gestión de los residuos que genera ese productor de envases. Y cuando hablo de envases no hablo solamente de la botellita, ¿eh? Hablo del packaging, hablo de otras estructuras, como puede ser el tetra de los jugos, del tetra del tomate. Todo eso genera un residuo que tiene una política pública, en el cual esas empresas tributan en toda parte del mundo, Según el dirigente cooperativista, se presentaron varios proyectos normativos en los últimos años destinados a reducir el impacto ambiental de la producción y a optimizar la gestión de los residuos. Entre otras ideas, se propuso que las empresas adopten procesos sostenibles. Asimismo, se planteó fijar límites de generación de residuos por hogar, acompañados por programas de capacitación y sanciones para quienes los superen. Los fondos recaudados por esta normativa se administrarían mediante un fideicomiso integrado por empresas, cooperativas, municipios y organismos nacionales. Estas propuestas, además, buscan reconocer y valorizar la labor de los recicladores, quienes no solo gestionan residuos y protegen vertederos y cursos de agua, sino que también contribuyen a reducir la contaminación y a generar empleo. Voy creando conciencia. Gestiona 500 toneladas por mes, que genera, además de la gestión ambiental, el cuidado de los vertederos y el cuidado de los cursos de agua, genera puestos de trabajo. Hoy en Tigre se dispone en SEAMSE 928 toneladas por día. O sea que deberías constituir 30 cooperativas trabajando articuladamente un mes para bajar al mínimo la disposición de residuos reciclables. No hablo de la parte húmeda. Pero lo que digo es, nuestro trabajo impacta en un 43-45% de los residuos que se generan por una persona o un núcleo familiar. Diariamente no vaya a un vertedero. El principal modelo en el mundo es primero reciclo, después composto y después lo indispensable que yo no puedo reciclar, lo dispongo. Creo que ese es el modelo que tenemos que ir con respecto a la gestión integral de residuos reciclables. y la consecuente generación de puestos de trabajo que esto genera, porque más allá de que hay mucha robotización y demás, es un trabajo que hasta el día de hoy sigue siendo mano de obra humana intensiva y que necesitamos seguir calificando y reinsertando esos materiales. El reciclaje no es solo una acción ambiental. Es trabajo, es sustento y es futuro para miles de familias. La crisis actual pone en evidencia la urgencia de contar con políticas públicas que reconozcan y que valoren a quienes sostienen la economía circular todos los días. Para conocer más sobre este tema y sobre las iniciativas de la Cooperativa de Trabajo Creando Conciencia, no hay más que visitar su página de internet www.creandoconciencia, así todo junto, creandoconciencia.com.ar. Desde la gente. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. LS4, Radio Continental, Buenos Aires, Argentina. Efemérides. LRA14, Radio Nacional Santa Fe, República Argentina. Decía Umberto Eco en 2005 en su libro La misteriosa llama de la reina Loana, que una radio no es un libro antiguo que lo abrís y encontrás lo que pensaron, dijeron e imprimieron hace 500 años. Termina la cita de Umberto Eco, que nos da pie a celebrarnos, a autocelebrarnos y también a preguntarnos si la radio tiene mucho por celebrar. Presentando a su artista exclusiva, Nini Marshall, junto a la simpatía de Juan Carlos Torri. Pero yo más prefiero ser Catalina Pizafrola con cabeza que María Antonieta descapitada. Porque más vale un cuerpo humano entero, por rasposo que sea, que un cuerpo humano por la mitad ni que sea el de una reina. Aquí, Radio Bangkok. Y creo que la gente que mejor hace radio es aquella que juega con la radio o que juega a la radio. A través de LT15, Radio del Litoral, en sus 560 kHz, desde Concordia, Entre Ríos, República Argentina. En heladeras, Maxi compacta Colombia, la mejor heladera del país. Se está haciendo en la terraza del Teatro Coliseo un experimento curioso e interesante en extremo. En algunas casas particulares, en los barcos del puerto y en estaciones radioeléctricas de la ciudad, puede asistirse en estas noches a un espectáculo realmente maravilloso. Un grupo de personas en actitud atenta escuchan sin ver la realización de espectáculos líricos del Coliseo. Una nueva sociedad de jóvenes estudiosos y emprendedores que se titula La Radio Argentina ha llevado a cabo ese ensayo con un éxito sorprendente. Diario La Nación, 30 de agosto de 1920. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Más noticias en cualquier momento. Hasta aquí informó Radio Bariloche. La radio es un medio que no solamente no tiene por qué copiar de nada a nadie, sino que tiene una identidad propia. Yo no sé si superior a los otros medios, pero sí sé que distinto. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Seguimos en La Vida y el Canto con una información de Roma. La primera vez que se transmite en broadcasting en el año 20. ¿Y por qué broadcasting? Broadcasting quiere decir repartir radialmente, de ahí que nosotros a nuestro trabajo le decimos radio, porque transmite radialmente, de un centro hacia distintos radios. La noche, la ternura, vos y ella, la luna, las siete lunas de Crandall. Informó LT8 Radio Rosario. Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. Mi nombre es Elizabeth Bernassi, me dicen la negra Bernassi, pero cuando empecé en esta radio me decían la negra. Reencuentro entre tu imaginación y mis tareas radiales. Y se encuentra uno con, en radio sobre todo, con anunciantes que quieren la mayor cantidad de palabras en la menor cantidad de segundos. Es realmente un jornalero de la palabra, pero eso no se debe hacer aunque uno se muera de hambre, ¿no? Menos mal que no me creí que era tan importante para la radiofonía argentina. Sí. El programa esperado por la juventud, por su música y por la voz. Los domingos con Nucha Amengual. Transmite LT17 Radio Provincia de Misiones en su frecuencia de 620 kHz. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. El poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht aseguraba que la radio estaría en condiciones de ser un intercomunicador. Sin embargo, es una calle de una dirección que solo permite una recepción pasiva. Y precisamente eso es lo que hay que cambiar, para poner la radio al servicio de un desarrollo social racional. Bertolt Brecht le sugería a los directores artísticos de la radio: la radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente oír al radio escucha, sino también hacerle hablar, y no aislarlo, sino ponerse en comunicación con él. Magdalena Tempranísimo. Noticias y actualidad para empezar el día. Nos está llamando nuevamente Gabriel Mazzaro cuando son exactamente las 8 y 6 minutos. El parquímetro. El parquímetro. Metro. Sonido urbano. Metro. Ayer he ido a comer con unos amigos a un restaurante. Vos vivís comiendo con amigos. Sí, come afuera todo el tiempo. Soy espléndida. FM en tránsito, 8 años, 93.7. No importa si vos vas a estar o no todo el tiempo, pero la radio tiene y nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio. Yo soy un apasionado de la radio. Pude haber hecho radio como actor de radioteatro si hubiesen existido. Fútbol era lo que había a mano. Fútbol era lo que se hacía, lo que se estilaba. Pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Llega primavera, una nueva primavera con Fontana. Con Fontana. Todo es alegría, es hermosa la mañana. Bueno, no pretendemos hacer un resumen de la historia de la radio argentina ni un tratado sobre este medio. Es solo un compendio de sonidos que van directamente a tu corazón. ¿O no te recordaste en varios de estos programas, conductores, tandas o siglas? La radio argentina cumple este 27 de agosto 105 años. Ya cargó con varios certificados de defunción y ahí sigue, tanto en los viejos aparatos de AM como de FM, como en los celulares, en la compu, en podcast y hasta en mensajes de WhatsApp de alguien que te lo manda y te dice: ¿escuchaste esto? Ernesto Lamas responde en 2 minutos con 5 segundos a la pregunta que le tiramos: ¿cuál es el presente de la radio? Algunos despistados dicen que se está muriendo. Lo que no saben es que es todo lo contrario. La radio se está expandiendo. desde que arrancó en aquella azotea porteña en 1920, la radio no dejó de crecer y de sorprender. Cada vez que apareció un nuevo medio o un nuevo desarrollo tecnológico, no faltó quien predijo que la radio se moría. Cuando apareció el cine mudo, cuando apareció la tele, ni que hablar desde la irrupción de internet, siempre hay alguno o alguna que dice, bueno, ya fue, la radio deja de existir. Y la radio siempre encuentra el modo de reexistir, de refundarse y de expandirse a nuevos territorios. Ahora seguimos escuchando a Ernesto Lamas, pero olvidamos decirte que es radialista comunitario, es fundador de FM La Tribu, es docente, un loquito de la radio, un comunicador y un tipo muy cálido con una ética poco frecuente. Yo creo que mientras haya historias para contar, música para escuchar, voces y silencios para compartir, la radio va a estar ahí. La radio sigue siendo vital en tiempos de crisis. Lo vivimos en la pandemia, que la radio se transformó en escuela, en centro de salud, y también, por supuesto, nos mantuvo informados y entretenidos, ¿por qué no?, en ese momento de crisis y de aislamiento. La radio sigue teniendo esas cualidades que la distinguen, ¿no? Es un medio plural, es un medio cercano, es un medio abierto, nos deja hacer cosas mientras la escuchamos, no necesitamos estar atrapados frente a una pantalla, y eso es una de sus grandes potencialidades. En un mundo, además, donde un tercio de la población mundial no tiene acceso a internet, la radio sigue teniendo un porcentaje enorme de presencia en los hogares, y eso también le da esta larga vida y expansión. Tantas veces la mataron, sin embargo, está ahí resucitando. El alimento nutritivo para grandes y chicos les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Toddy frío que reanima. Nos estamos yendo. Tengo tres opciones para el cierre. Se las digo y ustedes me dicen cuál prefieren. Dale. A ver. Canción. Pedía siempre temas en la radio. ¿De quién? Del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Esa es una. La otra. Radios. De Manuel Horvileur, o una de las tomas que grabó Nelly Omar para Radio Splendid entre los años 1944-1950, con toda la impronta de presentación de aquel entonces. Yo iría por Nelly Omar. Yo también, ¿sabes? Iba a ir por la del Indio, pero esta la quiero escuchar porque no la tenía. Yo también, decía, ojalá que elijan esa. Vamos entonces, Nelly Omar y tomas radiofónicas de aquellos años 40 casi hasta el 50. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos escuchamos la semana que viene. Dale, chau chau. Radio Splendid, en la línea de los más grandes creadores del cancionero rioplatense, presenta su programa especial. Así canta Nelly Omar. Indiscutible primera figura de un elenco de grandes intérpretes de la expresión popular de América Latina, a quien se le ha calificado con toda justicia como la voz diferente. Y junto a ella la indagatoria periodística de Cátulo Castillo, que refirma: tiene la voz oscura de Malena, canta en la tanga noche su razón, una canción de Nelly, estrella arena. Una canción de Nelly, una canción. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón.